oxígeno nos puede encorcar. Ese 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches, aquí estamos un día más aquí en Catado Pain, Radio Carcoma, y también emitiendo desde Radio Chabolo en Zaragoza. Y nada, bueno, hoy tenemos un programa bastante completito porque tenemos una buena entrevista. Sobre todo vamos a irnos colocando por aquí mientras nos deja el anterior programa. Y bueno, mientras tanto os voy a poner la demo, o bueno, el primer disco de un grupazo que nos ha hecho llegar su música desde Murcia. Se llaman Arañazo, está recién sacadita del horno. Y bueno, me comentan que todo el ensayo... ¿Dime? No se te corta a ti, aquí se está cortando tu voz. No, se me escucha. Vale, serán los cascos. Sí, se me escucha bien. Y bueno, nos comentan que el ensayo fue grabado con una grabadora y posteriormente se añadieron las voces caseramente. Así que bueno, que tampoco, según ellos, es un poco chapucero, pero vamos, a mí me parece increíble y el sonido me encanta. Es muy ochentero, muy oscuro, y de hecho, bueno, su primer tema es una versión de Paz Penetración. Así que vamos a ir con la número 7 mientras nos acoplamos por aquí y nos vamos presentando ahora en un ratito. Se titula la canción Gritan. A ver, que no tira. Ostras, la he liado. Ahí está. Pues ahí estaban Arañazo. Y nada, que aquí estamos ya todos más o menos preparados, así que empezamos con las presentaciones. Sí, que tenemos hoy a Obediencia aquí. Nos los así hemos traído que... para sí, interrogarles. Además, ha sido esto un debate entre otra radio, porque es de buena tinta que tenéis dentro de poco otra entrevista. Sí, ¿no? ¿Vale? Digo, ¿se tiene la pata? Sí. Así que nada, nos hemos adelantado y bueno, a ver qué tal sale. Que si queréis iros presentando. Pues hola, yo soy Víctor y toco la guitarra o hago como que toco. Yo soy Mario, el batería. Yo soy Suso, que toco el bajo. Y yo soy Joana y canto. Muy bien, pues después de las presentaciones, que para ir también entrando un poco en calor, y porque al principio siempre es mucha vergüenza y esas cosas... ¿Qué os parece que ponga un temilla del EP? Estamos de acuerdo, sí. Eso nos va a dar más vergüenza. Para que la gente también sepa un poco. A lo hecho pecho. Pues voy a poner el primero de la cara A, que es edificios, y a ver si va todo como debería ir. Parece que sí. Pues ahí estaba esta gran canción mientras nosotros debatíamos sobre test pressing. Sí. ¿Y demás? Sí, porque comentaban que no estaban lo suficientemente a lo mejor contentos por cómo haya quedado, pero que eso es inapreciable para el resto de los mortales, como en muchos conciertos pasa que los propios... De hecho, la banda solo escucha a Víctor. Claro, la propia gente de la banda siempre se autoflagela y luego el resto de peña estamos encantados. Entonces, bueno, ¿cómo surgió este EP? ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo decidisteis estas canciones que aparecen, no otras que a lo mejor se os han quedado colgadas? Hombre, las decidimos porque fueron las que mejor quedaron. Básicamente sí. Llevábamos. No, la verdad que la verdad, perdona, la verdad que hubo, o sea, hubo dudas de cuáles poner, cuáles no poner. Y de hecho el chico que sacó el disco, Jorge, quería poner otras. Uh-huh. Él, o sea, le pasamos lo que grabamos, que fueron como 8 o 9, bueno, igual a él le pasamos 7 o así, y él seleccionó algunas que nosotros, vamos, nos parecían horrible, que ya estaban fuera de... Es que lo que pasó fue que desde que lo grabamos hasta que, bueno, lo típico, pasó un montón de tiempo hasta que se fue a editar, y había temas que ya de hecho ni tocamos ni, o sea, no, bueno, que no tocamos desde hace muchísimo y que no... Pero, o sea, pasó mucho tiempo desde que empezasteis a tocar ahí, ¿no? De formarse el grupo a grabar el EP. No, yo creo que empezamos en febrero, dimos el primer concierto. ¿Todo? ¿No? ¿De qué año? ¿De qué año estáis hablando? ¿De 2010? 2010, bueno, pero como grupo ya, primer concierto 2010, y esto se grabó en el verano. Sí, con nosotros cuatro, que realmente antes pues sí que hubo... Sí, alguna idea de venida. Víctor y yo empezamos tocando en el local donde ensayaba yo antes con otro grupo, que se llama Rumanía. Empezamos él y yo solos, con la guitarra y con el bajo, yo probé a cantar. Bueno, me apetecía mucho porque también estaba cantando en Rumanía. Aparte, a Víctor tampoco le gustaba mucho cómo cantaba yo. En Rumanía sí, pero... En Rumanía sí me mola, pero... Luego yo uso la excusa de que cantaba en otro grupo y bueno, no me apetece. Realmente sí quería hacerlo. Estaba dolido en el fondo. Y bueno, un amigo mío de Móstoles, Adolfo, estaba aprendiendo a tocar la batería y empezó con nosotros ya, los tres. Estuvimos haciendo alguna cosa. Ahí se hizo algún tema ya que luego hemos tocado los que somos ahora Obediencia. Pero bueno, Alfa al final nos dejó, yo no convencía como cantante y probamos a decírselo a Joana y a Mario, que entraron prácticamente... A Mario como cantante. Bueno, a Joana como... A Mario como batería para entrar por Adolfo. Bueno, lo hemos intentado. Que Adolfo pues decidió dejarnos, aburría un poco con el rollo, no era mucho lo suyo. Ajá. Y prefirió... pero no es otras cosas. Quizás a lo mejor os pasó eso, que por eso os lo preguntaba, que si grabasteis como muy pronto, ¿no? Porque a lo mejor como que no asientan las bases y luego ya lo tienes grabado y dices, joder, pero es que este rollo ya no mola. Hazlo en el clavo. Sí, ¿no? Hombre, nos surgió la oportunidad también. Porque nos fue un engorile. Sí. Mira, fue, entró, o sea, Mario, tú entraste... En febrero. En junio tocamos en directo la primera vez en el Coco. Y le dijimos... Ah, hostia, fue la primera vez ahí en el Coco, hostia. Le dijimos ese mismo día, o a las dos semanas, al chico que no grabó, a Mario, si nos quería grabar, nos dijo que sí y... No, ese día, sí, sí. Bajamos del escenario y dijo Jorge, solo para pum, chico, yo lo saco. Que yo grabo, yo saco. Mario graba, yo saco. Y pues así fue todo, muy, muy rápido. Pero bueno, Mario le conocemos, a Jorge le conocemos, eran amigos y dijimos, ah, pues ahora, guay. Pa'lante. Y cuando empezasteis ahí con el grupo, ¿teníais una idea clara de lo que queréis hacer? ¿O queréis hacer una movida distinta, pero os salió esto? Cada uno veníamos de un estilo, de tocar en otras bandas, y como que cada uno teníamos un registro diferente. Y bueno, no somos, vamos, por lo menos en nuestros casos, que no somos músicos de escuela ni nada parecido, pues somos lo que escuchamos. Y luego es lo que, bueno, ya en este caso ya hablo a nivel individual, ¿no? Y lo que llevas al instrumento es lo que escuchas. Y yo venía con un registro, Víctor con otro, Suso con otro y Joana con otro. Y eso al principio, pues, menos ensayos, ¿eh? Y al final salió lo que... Después de 2 años y pico, como que ya más o menos sabemos lo que tenemos que hacer para que el de al lado no diga, ¡ah, no sé qué! No se echéis broncas. Que eso no quiere decir que saquemos canciones fácilmente. ¿Qué bandas os influencian a cada uno? Puf. En el grupo. En común, es que es muy difícil porque realmente tenemos. Por eso, esa variedad. ¿De dónde venís? ¿Qué es lo que ¿De dónde más... veníais? ¿De qué estilo? Bueno, igual Suso y yo somos los que más, porque somos los que empezamos, pero Mario, o sea, viene de una movida diferente totalmente, que a mí me mola muchas cosas, de las que le mola a Mario también, pero... Hasta cierto punto. Y Joana, pues, también, en cierto modo, pero bueno, no sé, grupos. Es que bandas, no sé, siempre pues decimos Avengers, Penetration... cosas así, sí. Ahora pues más Observers, a lo mejor. Yo que pero sé, ya creo que no se nota demasiado tampoco eso en el sonido de Obediencia. No suena calcado como otros grupos, quizás. Sí, además, ahí. Yo creo que también cuando en cuanto canta una chica, siempre hay como varios grupos que son como la referencia. Ah, pues esto es como Último Resorte o X-Ray Specs, tal. Pero vamos, que luego yo creo que a la hora de hacer los temas tampoco nos influencia. Es que yo creo que nos salen como vengan, un poco. A mí por lo menos no es un rollo el que hacéis que me parezca un grupo en especial, sino que he puesto el rollo y ya está. Eso está bien. Hombre, realmente tampoco es que hay mucho donde rascar, es decir, o sea, tocamos lo que tocamos, 4 acordes y, o sea, a mí realmente sí me gusta que suene punk de clásico. O sea, clásico y, pues yo qué sé, me gustan... Además me gustan las voces de chica y pues yo qué sé, pues Avengers, Penetration, todo eso, pues me mola mucho. Yo no conocía ni una banda, ya. Antes, a Mario le grabamos un CD. Es que, por ejemplo, Mario, el clásico, como que no. Era un CD y lo perdí a las 3 semanas. O sea, le grabamos un CD ahí todo enmerado y el cabrón no le moló nada. No, algo sí. Le puse por la otra cara el CD, a ver si había. Sabía algo mejor. Una oculta ahí, como ya la bestia, ahí algo oculto. ¿Tú de qué bandas, Mario, le coges más a lo mejor que coges un pelín de esencia? A lo mejor, o que dices, joder, pues... Es que venía principalmente de escuchar hardcore, ¿no? Y bueno, venía a tocar en otra banda, pues que hacíamos otro estilo ahí, con más mezclas, más registros diferentes, las canciones. Y bueno, eso pues al principio se me tomó guión, ¿no? Y en el estilo, ¿no? Pues imagínate que lleva 8 años tocando en una banda y de repente, pues... te juntas con otras personas y tal, entonces como que ahí hubo un periodo, pues eso, bastante de acomodación, de bueno, a ver cómo cuadramos, ¿no? Que no es más que eso, ¿no? Con lo que trae cada uno, pues a ver lo que sale, ¿no? Yo creo que ya, bueno, lo tenemos un poco más clarito. Pues esa es la pregunta yo que os iba ahora a enlazar. ¿En qué bandas o en qué proyectos habéis o estáis actualmente o en el pasado? Sí, sé que hay una lista muy grande por parte de Joana. Joana especialmente se puede quedar toda la noche ahí. El especial Joana. Yo toqué hace muchos años ya, como 10 o así, en un grupo que se llamaba Marqueses, de aquí de Madrid, que era rollo Ramone. Bueno, más que Ramone, era el rollo este Shock Treatment y The Pressing Claim. Marquesen. Es como más fans de los Queers y Screeching Whistle y ese rollo. Que realmente no suena mucho a Ramones, todo eso, pero era así. Luego estuve con, ya hace menos años, con Rumanía. De hecho, Rumanía siempre está como en el aire, a ver si sigue o no sigue, pero uno de... Bueno, el peso pesado de Rumanía, Jaime, está ahora en Francia, entonces está un poco parado. Y ahora Obediencia. Vale, Joana. A ver. Bueno, pues ahora estoy en Obediencia, en X-Price, en Juana Chicharro y Turboesqueletos. Y la verdad es que son un poco cada uno, bueno, no de su padre y de su madre, pero que son así, pero muy diversos. Sí, Obediencia pues es pues como es. X-Price pues es así como un punk más melódico, a lo mejor también así con... Y lo hemos puesto aquí. Sí. Juana Chicharro, que es no es flamenco punk. Eso, o sea, ahora es hay como... que ponerlo para que las oyentes y los oyentes digan, ¿esto qué es? ¿Cómo lo definimos? Es que yo empecé diciendo que era copla punk, pero es que luego las coplas las canto a capela, ¿sabes? Que luego no le meto el punk por ninguna parte, sí. Son... pues versiones realmente de punk y de rock and roll que le hemos adaptado las letras pues al barrio, ¿sabes? Sí, y esas cosas escuchando. De la vida. Y nada, Turboesqueletos es rock and roll, pero enfocado a niños y padres. Y bueno, y anteriormente había estado en Asiatics, que pues era rock and roll, era rock and roll chino. Neo Junco, y creo que no me quedo nada más. Es que ya no me acuerdo, de verdad. No, pero vamos, con eso tienes un buen currículum. Sí, nosotros hemos hecho los deberes y les hemos echado el ojo a algunos que has comentado, los asiáticos, que antes hemos estado viendo un vídeo y con todos los niños danzando por ahí. Ah, en el no me acuerdo cómo. En el niño rock. El niño rock. Fue, lo hemos estado viendo. Sí. Hombre, era divertido. No, joder, además, bueno, esto ya es casi pedir publicidad, pero bueno, yo estaba viendo que en el Rock Palace hay muchos conciertos para esto, para niños. Yo trabajo con niños, luego hablaremos. Sí. Pues sí, eso, bueno, es un festival que se llama Menudo Fest, y pues todos esos conciertos, y de hecho Turboesqueletos nacen de ahí, del Menudo Fest. Siguiente. Yo venía de... vamos, venía y vengo de tocar en Caudillo y Carrero, en Guadalajara, durante 10 años. Y bueno, porque yo soy de Guadalajara, entonces bueno, estuve allí viviendo y tal, luego ahora que vivo aquí en Madrid y tal, pero pues eso, 10 años ahí tocando hasta que bueno, por circunstancias de la vida hace bien poquito, pues uno se tuvo que ir, el otro también, y el otro ni se quedó, y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Y ya estamos ahí ahora en paréntesis, ¿no? En stand-by de bueno, después de esa experiencia de 10 años, pues parar por circunstancias geográficas, no emocionales ni nada por el estilo, y bueno, ese es el registro que yo traigo, ¿no? Estar ahí con los colegas desde que empiezo en el instituto, desde Cani. Claro, que hay muy de pueblo y esto, en una ciudad pequeña y eso, donde no hay ni nadie, no hay ni bandas, ni bares para tocar, ni bares que pongan música así del estilo del rollo, y bueno, ese es mi único registro. Ahora cuando vuelvas a tocar con Caudillo te van a tener que grabar otro CD. Se te va a haber olvidado ya. Bueno, no sabe. Se ronca, ¿eh? Abre el charle, Mario, pero redobles. Toma poco. No te van a reconocer. Ya te digo. Y nada, yo soy el único así que no había tocado en ningún grupo, digamos, serio con... pues como ellos, con... ¿Serio? ¿Serio? Bueno, serio. A ver, entendiendo serio, pues con algo sacado, algo habiendo dado concierto y tal. O sea, sí que tocaba desde crío en mogollón de proyectos en el pueblo y tal. Luego en Madrid también estuve en alguno. Pero, pues nada, nunca salimos del local. O sea que... y decir nombres es tontería. O sea que nada, serio. Pero sí, siempre... tenía nombres chungos de esto. Sí, siempre... que no quieres decir. Cuando más joven, más orientado al hardcore, y últimamente así ya más tirando al punk y eso. O sea, más medio tiempo. Que yo quería decir que si alguien nos está escuchando en directo y nos quiere llamar para hacerles una pregunta o lo que sea, nos puede llamar al 91 142 6912, o escribirnos aquí al blog de Catado Pain y dejarnos ahí lo que quiera. ¿Y qué os parece si pongo otra? Que acabo de leer una movida de la Hitor Nieve, iba a decir, si pongo otra nieve, yo pongo otra canción. Que rule. Que voy a poner esta vez la cara A, que también es la fácil. O sea, la primera canción de la cara B, que es la más fácil, que es la canción de Al Otro Lado. Y ahora seguimos con más preguntillas. Muy bien. Uy, que se acaba la canción. Y seguimos. Buena, surco, que se cuela la buena. Me cuelo yo como en los conciertos. Y nada, otra preguntilla. ¿Por qué el nombre de Obediencia? Y eso, sobre todo, ¿qué nombres se barajaron antes? Ahora llega el momento en el que podríamos abrir un mail de Suso en el que hacía una lista de nombres a cada cual más bochornoso. No lo recuerdo, de verdad. No, yo recuerdo que al principio teníamos nombres en inglés. No, Suso proponía en inglés. Siempre. Eran todo propuestas en inglés. Y yo le decía, tronco, ¿dónde vas? No me acuerdo, de verdad. Había uno compuesto de no sé qué plan o algo así. Sí, era un tío, un... Aníbal tiene un plan. Era el nombre de un señor. De un jugador de la NBA. No, no era de un jugador. Kobe Bryant plan. Sería antiguo, de Walt Frazier. Hostia. Por eso. Spudweb. No, pues no me acuerdo. Y nada, lo de Obediencia al final, pues nos moló, bueno, a todos menos a Mario, creo. Ahora supongo que... Mira, viene el nombre, viene porque al principio empiezas a tocar versiones un poco, ¿no? Mm. Cuando quedas con un grupo que no tiene canciones propias. Y se nos ocurrió tocar Obediencia de Gabinete Caligari. No nos salió nunca. La dejamos. Y lo hemos intentado incluso hace poco. Bueno, no nos sale ninguna versión. No tocamos ninguna en directo porque no nos salen. Bueno, yo siempre... solo Historia Triste de Scorbuto, la única que queda. Bueno, pero para calentar solo. Y en directo no hemos tocado ninguna nunca. Yo siempre digo que nos van a quedar peor que las que ya están. Pero bueno, luego la gente, pues, y a mí me mola como público escucharla, sí, ¿no? La gente se divierte, se la sabe, está bien. Bueno, empezamos con esto, con Obediencia de Gabinete Caligari. No nos salía, la dejamos ahí aparcada, no teníamos nombre todavía. Y un día le dije al Víctor, joder, me vino así un flasazo y le dije, este nombre para nosotros. A Mario costó convencerlo un montón. Pero yo recuerdo que a Víctor tampoco le gustaba mucho Obediencia. Estaba dudando, pero... Porque era como, ay, Obediencia, que es como... No, somos que... sumisos, no sé qué. No. No, al revés, y por eso quería... Comiéndonos unas tostas ahí. Lo recuerdo perfectamente. De Roquefort, ¿no? Pues no sé de qué era. A ver, que yo recuerdo de tener divagaciones, pero precisamente yo quería Obediencia por eso, porque, joder, como en plan... Mira, Suso, como dice... Que sí, sí, bueno, lo normal sería desobediencia. Y precisamente, si un grupo de pumo de hardcore, ¿cuál sería desobediencia? Pues nada, nosotros obediencia. Y además, súper autocrítico, que me gustaba ese, de hecho, yo que sé, que lo veo también un poco en las letras y en general en el grupo, que no vendemos nada. O sea, primero miramos a nosotros y vemos nuestras miserias. Y eso, pues mira, habéis hilado perfecto. ¿De pequeños erais obedientes o erais más bien cabroncetes? Bueno, yo quería decir una cosa antes, bueno, sí. Que sí, a mí, como efectivamente por la reflexión de Suso, no me gustaba Obediencia nada, ni un pelo. De hecho, bueno, ya lo saben. Y nosotros te decíamos, pero Mario, ¿y Cuarto Reich? De otra manera. Sí, sí, venía con la chapa de Cuarto Reich a decir que no me gustaba Obediencia. Sí, pero que tocas en una banda que se llama Claudio y Carrero, digo, pues, pero otra vez, otra historia. Y precisamente, bueno, ya lo saben, cuando tocábamos en los ensayos la esta de Gabinete de Cagalera de los Obediencia, pues yo la tocaba mal aposta, pero es que no me sale. Pero es que al Mario le sonaba el cha-cha-cha y todo eso. Ahí tenéis el fallo, ¿sabes? Que no, y le llegábamos, Mario, tío, que es un tema antimilitarista, cuando todavía los ritmos se habían juntado a tocar, no sé qué, y nada, ni esas no entraba, ¿eh? Porque la queríamos hacer para empezar los conciertos. Luego hicimos otra, que la tocamos en los conciertos y chao, fuera. De verdad. Que te fuimos domando, Mario. No, bueno, luego pues yo qué sé, ¿sabes? Se empieza el grupo a avanzar y tal, y a mí lo que te hace pues es el Suso, Jana, Víctor, el nombre pasa a un segundo plano, empiezas a tocar, a hacer cositas y dices, bueno, ya está, Obediencia, pues oye, para adelante, ya está, lo que haga falta, ¿no? Y ahí se quedó la historia, ¿no? Al principio no me gustaba un pelo, pero bueno, nos fuimos conociendo. No piensas en ello, porque te pones negro, ¿no? No, me voy a poner negro a estas alturas ya de la vida. Pero... Bueno, a nosotros no nos gustaban tus redobles y al final tragamos, ¿sabes? Claro, joder, aquí de capulla. Sí, ahí, los trapos sucios. No, cuando sale... Pero esto ya lo conocemos entre nosotros, ¿no? Lo hemos hablado 100 veces y así, en una barrumbar y tal, y cayéndonos en el moco, ahí, no sé qué, por ahí, o sea, lo hemos hablado 20 veces. Y, bueno, por lo menos una, no 20 veces. En todos los ensayos hablaba. Pero quizás en eso esté el secreto, ¿no? Que sigamos, ¿no? En la transparencia, ¿no? En este sentido de esto no me gusta y tal, el otro, ¿no? Y hasta hoy en día. Sí, hay mucha confianza. Somos amigos los cuatro y... Hemos dormido juntos en calzoncillos y esas cosas. Y bueno, el roce hace el cariño. En sitios infames por ahí, bueno. O sea que... Y ya no me acuerdo de las preguntas. Ah, que si de pequeños erais obedientes, erais niños buenos o todo lo contrario. Así que contesten Mario y Johanna, porque Víctor y yo hace mogollón de tiempo que no somos pequeños. Yo ni me acuerdo. O sea, no sé lo que comí ayer, pero tengo un montón de golpes en la espalda de mi madre, de pegarme con el cinturón. Yo no era muy golfa, ¿verdad? Yo era súper obediente. Yo era así como... Bueno, súper no, obediente, normal, yo qué sé. Un niño bueno. La niña repollo, normal. Un poco así. O sea, no, como la niña salerosa, ¿no? Que es, cantaba copla. Que es buena. Claro, me llevaba a mi abuela al mercado a cantar, por eso salió lo de golfa. Yo era pues la típica niña que pues, hace los deberes el último día, pero el último día, pero oye, lo hace y lo saca. Y yo qué sé, era, hacía, tenía la picaresca, o sea, más que ser desobediente era la picaresca, ¿no? Pues, ay, qué graciosa es, y a lo mejor estaba haciendo alguna trastada, pero bueno. Me lo dejaba. Pero pasar. Con el rollito este, claro, luego hacía alguna bromichuela y ya está. Pero no, sí, yo me recuerdo, además me recuerdo que no decía ni palabrotas ni nada. O sea, yo recuerdo que el día que hice la comunión, porque hice la comunión para que me regalaron una Game Boy. Bien hecho. El día que hice la comunión dije, ahora ya puedo decir palabrotas. Y al día siguiente empecé a decir joer, o sea, no joder, joer y gilipollas, cuidado. Y eso era, y ahí ya, ese fue mi límite de maldad. Hasta que llegó la adolescencia, ya, ¿no? Sí, pero ahí era súper pava. Ahí, ¿ah, sí? Sí. No me enteraba de nada. Las chicas, los chicos, esas cosas. Ni, es que ni siquiera eso. Ni canutos, ni cigarrillos, ni catobit para estudiar y aguantar toda la noche. Nada, nada. Solo Game Boy. Nada, la Game Boy. El Super Mario. Bueno, la Game Boy y la Master System 2, que era la mía. La que pegaba. Era la que pegaba fuerte. Era el esquí. Hombre, ya ves. Que os quería preguntar, ¿quién os ha hecho la portada del EP? Ella. Pues yo. Tú, joder, pues dibujas genial. Pues gracias, es la primera vez que me lo dices. No lo puedo creer. Primera crítica buena de la portada. ¿En serio? ¿Quién nos ha dicho que? Bueno, no sé quién lo habrá dicho, pero me, no, a mí pues a ver si sí, no ha tenido así, duras críticas, ¿sí? Sí. En la prensa internacional. A mí eso me gustaría saber porque mi divagación de qué está haciendo el hombre. Bueno, está cagando. No. Sí, vale. No. Ah, vale, digo. Es que, a ver, todo esto a lo mejor no debería explicarlo porque se pierde la magia. Pero una pincelada. Pero una breve pincelada está basado en los experimentos sobre la obediencia. Ajá. Vale. De Milgram. En los experimentos sobre la obediencia de Milgram. Porque, pues yo qué sé, como nos llamábamos obediencia y también nuestros temas eran un poco así de, pues ese rollo, me surgió así la idea, entre otras muchas que teníamos, de laberintos, de no sé qué, de no sé cuál, y hay imágenes, sí. que son esa foto, y entonces está en la portada. En la portada está el señor recibiendo una descarga. Y en la contraportada está pues el que tiene que dar la descarga, que está ahí como atormentado, en plan, no sé, que no lo quiere hacer, pero como le están obligando, sí, y tiene, sí, que obedecer, para. Pues tiene ahí un conflicto interno. Ajá. También nos dijeron que se parecía a Fraga, el de la portada. ¿Sí? Joder, pues en serio, a mí me gusta. No, en Barcelona nos preguntaron si era un homenaje a la portada del primer disco de New Model Army. Ay, es verdad. Toma, ya. Quedamos súper flipados. Joder, flipado. No sé ni qué grupo es. Hola, frutos. Pues no sé, a mí también me gusta, y sobre todo el rollo que sea lápiz, sí, está muy, sí, guapo. Sí, por eso me parece sencilla, que no es, no sé, de esto sobrecargado ni con colorines, no sé, me gusta un montón. Pues a ver si así le entran ganas de hacer la del siguiente. Es que mis ideas no le gustan. Hay que imponerse, hay que imponerse. A vosotros, playalas, ¿no? Cepino. Que quería meter yo una, mete tú otra de las que tengas preparadas. Venga, otra del EP. Y así. Que ya creo que con esta. Bueno, no, ya hemos puesto todas, yo creo. No. Ya, no, digo nosotros en otros programas y tal. Ah, pero... claro, es que hemos puesto bastante. Pues no, ahora es fácil. No saturéis. A lo mejor dos o tres, entonces casi que ya. No saturéis, ya se han acabado. Ahora os pasamos unos temas. O si no, sí, pues ahora... si no, mientras pasarlo. Y en la segunda parte del programa. En la segunda parte. Pues voy a poner otro tema. Y así mientras vamos haciendo estas cosillas. Y mientras os lanzo una pregunta. A ver cuál ¿Pero para que la vayan pensando? ¿Quién hace las letras? ¿O las hacéis entre todos? Y pues las hago yo. Y bueno, en el single hay una que es la de Nada, que es de Víctor. Vale, entonces ahora la pregunta es, a la hora de hacer las letras, ¿cómo sois? ¿De sentaros y decir, venga, voy a hacer una letra? ¿O rollo, me ha pasado algo y esto me ha hecho motivarme a sacar una frase, de esa frase sale la letra? Sí. ¿Más activos o reactivos? Pues, más pasivos, más bien. No, pues la verdad es que, o sea, tengo así ideas, pues, de cosas que me pasan o que, yo qué sé, que veo por ahí y tal. Y cuando tengo un momento, pues intento encauzarlo todo. Pero vamos, me cuesta bastante porque, o sea, es como que lo que quiero decir no quiero que suene demasiado como muy panfletario, sí, o tal. Y me cuesta un poco a lo mejor escribir lo que quiero decir, pero bueno, ahí está. También me influencia mucho, pues, libros que he leído, o sí, sobre todo libros que he leído. Y de ahí, pues, a lo mejor leo alguna historia o parte de ese libro me ha llamado la atención y me invento yo ahí un poco lo que quiere decir para mí y hago una canción. Pero vamos, que la verdad es que la producción lírica es un poco lenta. ¿Y desde el principio siempre tuvisteis claro que vais a usar el castellano? ¿O? Sí, clarísimo. Sí. Claro, que como antes lo que has dicho de no queremos ni el nombre del grupo en inglés. Eso, clarísimo. Además, yo creo que teníamos claro en castellano, y no el tipo de letras, pero sí que le decía yo siempre a Suso que en Rumanía ya había unos que tenían unas letras que a mí me parecen súper buenas. O sea, es como usar ahí la ironía todo el rato y el cachondeo. Y que, o sea, que ese tipo de grupos que hay mogollón en Madrid y tal, y que a mí no me molaba que nosotros hiciéramos ese mismo. O sea, todavía eso sin ni siquiera haber hecho ninguna letra ni nada, ¿eh? ¿Recuerdas? A mí... Y ese concepto ya como que lo cogió ahí guay. Sí, pero no sé. Yo creo que ni siquiera se llegó a comentar. O sea, yo llegué un día con pero una letra sí y. Sí, decía siempre, me acuerdo. Llegué un día y pues eso. Y también me cuesta porque me da un poco de ver, o sea, como canto en castellano es como que se entiende todo lo que digo, sí. Y entonces todo lo que digo son cosas que me parecen personales y personales, pero como aplicado a la vida cotidiana, que no es como de, ay, mi vida, qué tal, no. Y me da así como un poco de cosa porque es como, pues, como, no sé, abrirme demasiado. No, a mí yo casi que el castellano, o sea, nuestra lengua, no, que como que es más fácil y accesible a la gente cantar en inglés, ¿no? Porque también que la gente, es lo que tú dices, te esté entendiendo lo que estás cantando, sí, y que además lo cante, que eso es muy importante, yo creo, en un concierto, ¿no? Que lo estés disfrutando y que veas que la gente encima participa también de la letra. Eso es lo mejor del mundo. Lo dices tú que cantas en inglés. Sí, por eso, pero y sabes por qué lo estoy diciendo, ¿no? Sí, porque quieres cantar más en castellano. El nivel de exigencia es mayor en castellano. Sí. En inglés, a la hora de rimar, sí, es muy jodido. Porque yo, pues yo qué sé, por ejemplo, a mí, un grupo que hace poco, bueno, y que ahora está apretando muchísimo, Los Accidentes, yo me sorprende muchísimo cómo pueden hacer unas letras que queden tan bien, sí, sí, con la canción, con, además, lo largas que son, además. El otro día lo estuve hablando con Blanca, lo de las letras, le decía, si es que yo, para dos estrofas que tenemos y ya es como que sí, me cuesta. Es como encajarlas que peguen bien con, sí, la tonalidad. Sí. Yo no voy sé a qué, ir a por referencia a buscar sinónimos, ¿no? Dice verdad. Y veo sus letras que son ahí, sí, kilométricas. Pero yo creo que eso es porque hay que aprender a utilizar el castellano en el, digamos, rock, en la música. Porque el inglés, si os fijáis, se utiliza, o sea, sí, de una manera ahí. Tal, ¿no? Se acortan, se pegan, se concatenan, palabras, no sé qué. Y en castellano muy pocos grupos lo hacen y yo creo que se puede hacer. Lo que pasa es que sí, estamos muy acostumbrados a escuchar. O sea, no, que en castellano no es necesario tampoco que sea ahí. Que ciertos tipos de música siempre se han oído en inglés, ¿sabes? Entonces, claro, se te hace muy extraño que alguien cante y así. Y que tampoco es necesario ahí, como venga, verso, rima, asonante, sí, o consonante, sí, lo que sea. Que no tiene que ser ahí poemas. Claro. No, pero Blanca lo que pasa es que tiene un negro que le escribe las letras, creo que soy yo. Y nada, que vamos a poner otra cancioncilla. Claro, es el mismo, además. Voy a poner la canción, la última de la cara B, que se llama Nada. Y ahora seguimos. Me Hola. A ver, hasta ahí, casi aquí. Casi. Que una preguntilla, ¿cómo es un ensayo así cotidiano? O sea, cotidiano. Para empezar tiene que haber ensayo. Bueno, claro. Ensayamos muy poco. Soy de ensayar poco. ¿Y el ensayo cómo es? ¿Sois serios? ¿Estáis todo el día ahí? ¿Cuando ensayáis, ensayáis a muerte? ¿O llega uno con litronas y...? Y estáis ahí más perdiendo el tiempo. Como pagamos. Oye, aquí no han traído el impuesto revolucionario, de hecho. ¿Eh? El impuesto revolucionario, no sois gente bebedora vosotros, ¿eh? Aquí ninguno ha traído lata ni una litrona. Ah, bueno, han sacado. Como he bebido un trina afuera ya y... Y estás a tope ahí. Me voy muy loco. Es que me da alergia. Para empezar, como pagamos el local por horas, pues no podemos estar ahí. Claro. Con mucha hostia de todo, claro. Lo dejamos para después. Bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Que invierte su hora de... En hacer el idiota. Sí, en hacer el idiota. Entonces, el par de horas que estamos, sí que intentamos ahí aprovecharlo. La dinámica es que llega Víctor primero, luego llego yo, luego ya Joana y luego ya llegaremos. Suso llega a la hora. Ya llegaremos. Y llega Suso ahí con el ataúd de Pachi López ahí bajo el brazo. La funda gigante. Que tengo un bajo muy grande. Y a Mario le hace mucha gracia llamarle ataúd de Pachi López. Sí, iba a ser una canción, ¿eh? Sí, no. Lo que pasa es que ya dejó de ser Lenda Querida. Tu tumba era. La tumba de Pachi López. Ya. Bueno, y esa es un poco la... No, y hacemos, bueno, calentamos con Historia Triste y ya pues damos una... Lo normal, unas vueltecillas enteras y... Antes calentábamos con una versión de Lagartija Nick. Hostia. Y Enrique Morente. Es verdad, que el Omega hacíamos ahí. Una versión libre. Sí, bueno, era... Sí. Una jumper. Era nuestra versión de eso, sí. Ya ves. Y ya está. Y si hay un rato de recreo, pues intentamos enseñar... Pues si Víctor ha hecho algún riff o algo, o yo, pues... Se lo mostramos a nuestros compañeros. A ver qué les parece, si vale para algo o nos vamos a salvar mejor. Así funciona. ¿Y entonces os cuesta hacer canciones nuevas y todo eso por el rollo de ensayar poco? O... Bueno, yo creo que hay un embudo ahí en la parte lírica, ¿no? Porque canciones sí traemos, sí tenemos, y podríamos tener más, pero claro, sin letra no van a ningún lado y nos cuesta sacar letras. Hay canciones que salieron ahí en 0, Edificio ese se salió... En 0, y empezamos ya a arrancar con ella, sí, y está casi también, como hace 2 años. También depende un poco de, yo qué sé, me vienen aquí con unos riffs a veces que digo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué meto yo aquí? Y digo, ¿cómo meto aquí una letra? Y pues la línea que sigo es tarareo así un poco por encima, digo, que a veces me tiro como 3 o 4 ensayos tarareando, sí, que ya me da hasta vergüenza. O Edificios en todo. Y pero bueno, Edificios sí salió en un ensayo. O sea, la ensayamos un día y al siguiente ya había metido. Sí, pero que utiliza la letra de Edificios ahí para cuando estamos componiendo. Ah, bueno, claro, cuando no tengo letra meto Edificios o la que me viene así, para ir midiendo. Es una buena técnica. De todas maneras, mis riffs nunca valen, porque Víctor siempre le saca algún parecido. Suso, es algo. Todo riff que trae Suso es. Suso, pero si este. Suso los Whippers. El tema tal de cuál grupo. Suso los Descendants. Es un horror este tío. Es un horror a todos. Sí, pero luego cuando él hace uno que se parece a algo. Pero Suso, si es que es imposible no repetir riff, tío. El pun, tío, las quintas. Si es que son 4-4. 3 notas, tío. Tienes que hacer así y así, el puente y ya está todo. Bueno, que tengo aquí un juego que nos hemos inventado ahí rápidamente. Nah, es simplemente una lección. Oye, nadie ha llamado, ¿suele llamar gente? Sí, suele llamar gente, no, pero... En realidad no. Pero hace... Principio. Exacto, sí. Al principio cuando prometíamos desnudos y fotos comprometidas... Sí, bueno, el día que se prometió un desnudo de un invitado llamaron 10 personas. Ahí está, ahí está. Nosotros prometemos no desnudarnos, si llamáis. Desde que... Yo me estoy desnuda, ¿no? No, pero es que el otro hubo fotos y todo. Luego hubo que subir los hechos. Pero vamos, recuerda el teléfono 911426912. Y nada, el juego consiste en que os digo 2 palabras y tenéis que elegir una de las dos. A ver quién es el discordante, la discordante de... O al revés. ¿Punk o pop? Rápido. Punk. Punk, como dirían en Bristol. Pop. Muy bien, muy bien. Ahí, ¿ves? 2 de 2. Equilibrio. Rápido, pero más rápido. Esto tiene que ser. ¡Ey, ey! Juana, la chula, 3. A ver quién pulsa. ¿Bravas o Alioli? Alioli. Alioli. Ostras, bravas a tope, chaval. Es que las bravas te las juegan muchas veces en los bares. Es verdad, eso es cierto. Alioli es lo. Cuidado también, Hombre, es difícil un buen alioli, pero... Sí, es verdad. Será alioli. Pero las bravas siempre las suelen tardar, tío. A mí una vez me pusieron un plato de patatas congeladas ahí horrible. Y el bote del Alcampo de bravas. Venga, más rápido. Johnny, que no me entere. Que se nos va la hora. Bravioli. ¿CD o cassette? Cassette. CD. Cassette. Más rápido. ¿Seitan o tofu? Seitan. Seitan. Ostras, ¿qué ha dicho tofu? Ostras, ¿eh? Eso es lo mos y eso. Ahumado. Ah, bueno. ¿Salas o ocupas? Ocupas. Pues ¿qué quieres que te diga? No sabe lo contrario. Todo tiene... La plaza del pueblo. No. Ahí la plaza, ¿no? Tiene su parte buena y su parte vale. Menos buena. ¿Burlicher o Rock Palace? Rock Palace. ¿Vans o Andy Z? Petas, petas. No, Andy Z. Las Andy Z, no tienes las Andy Z, chavales. Joder. Unas nuevas zapatillas, imitación de las Vans. Es una imitación que sacan los chinos ahora en todas las tiendas de chino, que imitan las Vans y te cuestan 7 pavos. Que son buenísimas. No tenía ni idea. Bueno, un poco más. ¿Tenéis algunas? Sí, sí, siempre. ¿Tú tienes? Sí, yo tengo también. Ah, yo las Lely Kelly. Ah, hostia, esa. Happy Look. Joder, eso sí que era la niña repollo, la Lely Kelly. Y ya la última, ¿Pogo o Intellectual Punks? Esta gente que se queda ahí, mira, sí, como no creo. Con la cabeza, yeah. Ahí mirando. Pogo. Hombre, nada, Intellectual Punks. Hombre, como nosotros, Intellectual Punks. ¿Para qué? Sí, ¿sí o no? Estamos de acuerdo. Efectivamente. Para sacar los fallos a la guitarra. Bueno, pues vamos a ir rapidísimamente. No, ¿cómo nadie? Se hace en Madrid. Que no se mueva nadie. Claro, es que en Madrid somos muy Intellectual Punks, ¿eh? Claro. Que decirme lo que me habéis puesto aquí en el escritorio, cosillas que queráis que ponga, que nos pues, queda poco tiempo. Son temas nuevos de lo último que hemos grabado, o sea, la segunda grabación que hemos hecho, que grabamos 7 temas en verano. Van a salir los 7. O sea, en verano, en junio, o sea, además fue la noche de San Juan, fija, bueno, la noche, el día de 23 de junio. Y pedimos un deseo. Sí, Jesús aprendió a conducir. Ah, intentar decir. El deseo es que se editara antes de un año. Y bueno, a ver si cumple. ¿Cómo lo queréis sacar? ¿También en EP? O... Sí, lo más seguro que sea un EP. Un 7 privado. ¿Pero van a acabar las 7 o no? No, 4 o así. Sí. Se quedarán 3 ahí. Esta vez de fijo. Perdidos. Queremos. Un poco. No, igual luego. Pues, no sé. Ah, ya veremos. Y... ¿Por cuál os decidís? ¿Cuál? Legión, ¿no? ¿Legión? Vale. Sí, luego no si, está, si da tiempo por nosotros. Realmente no es la mezcla definitiva, pero bueno. Bueno, pero estos sí. Chavales son valientes. Se oyen las baquetas y todo. Y eso es lo que mola. Nos encanta esto. Así que venga, vamos allá. A ver cómo suena. A ver. Esto no es la nada. Eso es parte de la... Ahí está. Bye. Y bueno, entonces decís que el otro EP, vamos, el primero que habéis sacado tardó casi un año en salir, ¿no? Y pero sí. ¿Y en este va a pasar lo mismo? Va camino de superarlo, sí, incluso, ¿eh? Sí, ¿no? Pues fíjate, se grabó en junio y todavía no se ha terminado de mezclar. También por la historia está del Maximum Rock and Roll y tal, ¿no? Que no sé si se puede contar. En parte. O no. No lo escuchan esto de Canadá. No, tampoco era. A ver, es que hemos estado como esperando a ver si metían una y. Sí, bueno, que mandamos unos temas para un recopilatorio que convocaron. Entonces, como que los temas han ido pasando la eliminatoria, porque iba por eliminatoria y nada, y estábamos como un poco así como diciendo, bueno, si no los cogen sacamos 12 pulgadas y si lo cogen un 7, pero bueno, que al final será un, claro, 7. Que eso nos ha retrasado también, porque es como el recopilatorio, las canciones que salen pues tienen que ser inéditas. Ya, claro. Entonces como que estaba guay, o nosotros pensamos que sería la hostia salir en el recopilatorio, esto ya lo máximo un rock and roll, entonces como que dejamos ahí pasar el tiempo a ver qué nos decían. Pero tampoco creo yo que sea eso la razón, ¿eh? La razón sí, de obediencia. ¿Cuál es la razón de obediencia? La portada. El arte. De hecho, ya tenemos más canciones nuevas para grabar, ¿eh? Sí, no. El pasaje cuando sale ya ni nos gustan las canciones. Ya han perdido la que gracia. Que no nos gustan mis ideas. Yo, en base a esta canción de Legión, había pensado en hacer. Bueno, es que esta canción es una canción de amor, pero está basada en una historia de la Biblia. Y entonces mi portada era, la historia va pues de un endemoniado, llega Jesús, le saca a los demonios se le meten en unos cerdos y se tiran al mar. Pues mi portada era esos cerdos cayendo al mar, pero y la hice y todo, pero ostras, esto bueno, pero ¿por qué no os dais eso? Los cabrones, ¿eh? Es verdad, bueno, eso le enseña Suso, pero ya sabíamos que tú imponte. Luego también estaba el Cespino. eso ya dijimos que igual para camisetas o algo. El quinto componente. Chapas mínimo. Cepinil. Una chapita ahí, pelitos. Pues sí, estamos atascados con el arte un poco. Así pues que nada, que nos quedan escasos 5 minutines. Pues si queréis, ahí para quien quiera ponerse en contacto con vosotros, para pediros copias, llamaros para conciertos o tal. Eso es. ¿Dónde puede escribir? Bueno, copias todavía quedarán por las distris. Y si no, Jorge lo reeditó y solo para punks. Todavía le quedan unas cuantas en casa, os haréis un favor. Y nada, si queréis charlar con nosotros, pues hay un correo que es obediencia@rocketmail, rocket como cohete, rocketmail.com, y ya está. Si queréis escuchar el disco, descargarlo, también hay un Bandcamp, obediencia.bandcamp.com. Y ya no queda tiempo, ¿no? Muy bien, pues nada, que si queréis metemos una canción más de las que me habéis dejado aquí, de las tres que me ha pasado Mario. La última ola, ¿no? La última ola. Sí. Muy bien. Pues vamos a ir con la última hora, que sería una de las canciones nuevas sí, que podremos escuchar en el próximo trabajo de ellos. Y nada, que muchas gracias por haber venido, que hemos pasado un buen rato. Se nos ha hecho corto, como siempre, una hora. Y nada, que esperamos veros pronto por ahí. Sí, vamos, en Madrid, gracias, en dos sitios, o sea, tampoco en directo, en dos sitios, tampoco. Sí, nos movemos poco. Bueno, tendrás oportunidad. Pues nada, os dejamos aquí con la última ola. Buenas noches.